Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará la obra El Decamerón, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, en el Teatro Municipal del Cantón San Gabriel, en la provincia del Carchi. En esta pieza del italiano Giovanni Boccaccio, con escenas sensuales que recrean la realidad de fines de la Edad Media, se muestra la condición de la mujer en esa época. Es un proceso de reivindicación en el que los valores son defendidos por quienes han sido afectados en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. Internacionales. Managua. El Museo de las Huellas de Acahuilinca, que contiene pisadas humanas con unos 6.000 años de antigüedad, se convertirá en un moderno complejo turístico. La alcaldía de Managua señaló que este año se realizarán los trabajos de restauración y el próximo se desarrollarán los de modernización en ese sitio histórico localizado en el oeste de esa ciudad. Se pretende unir las dos fosas que muestran las pisadas, crear salas de retroproyección y edificar parques y otras obras en los alrededores del museo con el objetivo de integrar a la comunidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.